y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, finalizando este mes de octubre. Sí, señor. Pues súper contento también con nuestro equipo, el Carabobo Fútbol Club, que arrancó en este octogonal ganando al Estudiantes de Mérida 2-0. Pues allí estamos contentos, felices de que el fútbol nos dé victoria para esta gran institución que el año pasado estuvo de campeón. Y pues queremos conseguir el campeonato nacional total. Lo cierto es que estamos acá gracias a la gente de www.7rockradio.com. Todos los lunes entre 8 y 10 de la noche, allí estamos gracias al señor José Manuel Pong, directivo general de la estación. Allí también está David Yepes en la producción, el Scoopy Marketing y Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. Pues los días martes estamos en Potenciado Radio Sur Argentina. Allí está Beca y Ariel en este gran circuito radial de la gente de www.potenciado Radio Sur Argentina. Y también le damos las gracias a la gente de www.cerebrosexprimidos.com. Allí está Luis Orozco y Osman Ruiz, pues los gerentes, los encargados de este gran circuito radial venezolano, y pues allí conseguirás los mejores programas de rock que a ti te interesan. La Vieja Guardia, allí está en formato podcast para el disfrute de todos ustedes, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. ¡Ja! Cubrimos los cuatro puntos cardinales al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, sí señor, y el team que conforma La Vieja Guardia, pues Betty Martín Olas desde la provincia de San Juan, Argentina. Allí está ella con su sección, La Dama y la Música. Elisa Hernández sigue aún de reposo, post-evento. Ella hace las efemérides de La Vieja Guardia. Carlitos Ortega hoy aplicó la de Chuck Norris. Sí, señor, desaparecido en acción. Él es coproductor del programa La Vieja Guardia y por acá Roberto Arteaga Núñez conduce, produce, monta, mezcla, edita, el novio de la madrina de La Vieja Guardia. Sí, señor, lo dije. ¿Cuándo? Temprano. La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. Claro que sí. Allí comenzamos al principio con la gente de Alcatraz, Estado Profundo, y luego esta gente de Altar de Costa Rica. Sí, señor, Pura Vida, No Mires Hacia Atrás. Un par de temas que sonaron al principio y ahora vamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock.

poder deshojar. Peleando en la guerra, muriendo por ti. Venceremos el miedo, venceremos el fin. Respiro salir, no lo puedo escuchar. Mi venas que grita por el inmortal. Entramos batallas con una razón. Vencer en la guerra y defender la nación. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. We'll be right back. sonando la banda World de Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.cbrockradio.com, www.potenciadosradiosuragentina y www.cerebrosexprimidos. Pues la banda World estará acompañada de la gente de Imperancia, Revolver, Enduro, en un gran evento que se realizará el 8 de noviembre en la terraza cultural El Viñedo. Pues estuvimos escuchando de la gente de World el tema Nación de Metal y el tema Nunca Nos Detendrá. Pues esto es la vieja guardia, sí señor, se lo dije, desde Valencia, Venezuela. Pues la verdad que estamos contentísimos de compartir con todos ustedes toda la información que les estamos llevando. Por cierto, ¿quieres saber más de la vieja guardia? Arroba la vieja guardia Radio Valencia para Twitter, Facebook, Instagram. Arroba Roberto Arteaga Núñez para Facebook, Twitter, Instagram. Seven Rock Radio también lo ubicas, www.sevenrockradio.com. La gente de Cerebros Exprimidos y la gente de Potenciados Radio Sur Argentina. ¿Te diste cuenta? Cubrimos los 4 puntos cardinales. Llegamos a los 5 continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia es con todo el poder del rock. todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Desde la provincia de San Juan, Argentina, junto a mi amigo Roberto Artiaga. Hoy les voy a hablar de la River Bank, que hacen rockabilly y son de Chile. Águeda y Hugo, pareja de músicos, de participantes musicales en la región del Bío del 2000, comienzan en Pitruquén en el 2018, nuevo proyecto musical, la River Blues Band, trío y mezcla de country blues y rockabilly. recreando el ambiente musical de los años 50. Se une Oscar Pozzo en batería en julio del 2020. Graban el álbum Ding Dong Rocket, grabado en Pucón, estudios arroba Laftrech, producido por Boris Sasunic, aparato raro. Durante la pandemia, la banda invita a múltiples festivales y eventos online nacionales e internacionales. En noviembre del 2021 se presentan al cierre del 13 Festival Máquinas Rock and Roll en el estado de Aguascalientes de México. En abril del 2022 graban su segundo álbum, La Ex, en Romaphonics Studios en Buenos Aires, Argentina. Nominados en los premios Indigo del 2022 a la música nacional en la categoría Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Arte y Diseño. Nominados a los premios Pulsar de la música chilena en el 2023. Y volvieron a repetir su viaje ahora en septiembre del 2024 a Aguascalientes de México. Su producción está disponible en Spotify, en Amazon, en Apple Music y en todas las plataformas a nivel mundial. Su obra está siendo distribuida a través de Portal Dix en más de 100 emisoras de FM a lo largo del país y Sudamérica. Bueno, amigos, acá les dejo dos temas. Espero que les guste el rockabilly y nos volvemos a encontrar. Bendiciones para todos. Cuando estamos en la casa y no quieren salir, veo toda la belleza que viene de ti. Es muy bonita y esa es la cuestión. Rock and roll. Cuando veo que la chica sí se mueve por salir de tacón y mini falda, va paseando por allí. Eres muy bonita y esa es la cuestión, pero tú no bailas rock and roll. Rock and roll, la river. De carrera, noche de fricción. Esta noche bailas rock and roll. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Vestido blanco, brodería, y en su pelo una cinta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa chica es ideal, lo decía mi abuelita. Tú la tienes que cuidar, ella es muy educadita. La busqué en la casa para comenzar. Nadie sabe lo que pasó. Se llevó la plata del colchón. Todo era muy normal. Los domingos en la misa, por las noches en el club. Que la viera tan sumisa. Como no, como no. La busqué en el bar, la busqué en la casa para comenzar. Nadie sabe lo que pasó. Se llevó la lana del colchón. También de Maracay nos vienen la gente de Visión Real. Ellos están formados desde el año 2011. Vienen haciendo un ruido bastante importante en la escena underground de Maracay y de Venezuela como tal. Han tenido varias colaboraciones en temas de tanto Venezuela como colaboraciones. Por allí vimos al vocalista Arnaldo hace algún tiempo una colaboración con una gente de Colombia en un tema de la banda Skunk Crew. Y bueno, han tocado infinidades de veces en ciudades como Caracas, Maracay, Valencia, bueno, entre otras. Cabe destacar que ellos ahorita tienen un colectivo que se llama One Block Venezuela. Un saludo a Arnaldo, mi pana Arnaldo está por allí siempre pendiente del programa. Haciendo algo bastante importante, uniendo bandas de hardcore, en este caso Visión Real, que tocan un rapcore. Está la gente de Siniestro, que tocan varios estilos, y bueno, varias bandas más que conforman este colectivo. Los miembros actuales de Visión Real son Samuel Vivas en la batería, Arnaldo Díaz en la voz, Isaac Manotas también en la segunda voz, o en otra voz por allí haciendo colaboraciones. Está Jesús Barrios como DJ, Albert Pérez en el bajo y Miguel Mayor en la guitarra. De esta forma vamos a escuchar a Visión Real aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. The music may become too much for average humans to handle. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Understand.

señor, la gente de Stranger Borders, allí mi amigo Paul Speakerman y el señor Juan Carlos Loyo son los responsables de este gran, gran proyecto musical. Pues allí estaban con ese tema llamado Threat. Claro que sí, buenísimo, espectacular. Y anterior a esto, la gente de Argentina, del señor baterista Scotus. Sí, señor, Scott, con su banda Scotus y este tema llamado Comando Lemming. Una vez hicimos una entrevista con este pana Scott. Sí, señor. Pues por allí vamos a retomar estas cositas de las entrevistas para estar con toda la gente al día. Sí, claro que sí, Roberto, al día. Por allá lejos escuchamos también a la gente de Puño de Ecuador. ¡Claro que sí! ¿Quién pierde? Lo sabrá usted. Y la gente de Madre Noche de Argentina, Alma en el Viento. Esto es La Vieja Guardia, La Vieja Guardia. Y por allí Carlitos Ortega también estuvo hablando de la gente de Vicio Real. ¿Ah? ¿Qué te pareció? Vicio Real, pues esto es La Vieja Guardia, sí señor. O sea, no tienes para dónde ir, no tienes para dónde escoger. No inventes, vale, no inventes. Estamos acá, ¿qué días? Los lunes en www.7rockradio.com. Estamos los martes en www.potenciadosradiosuragentina. Y estamos en podcast en www.cerebrosexprimido. La Vieja Guardia cubre los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, de verdad, te lo digo. Con todo el poder del rock. We'll be right back.

ti matarán con una peste mortal. Dios oscuro del dolor, con una enferma obsesión, dominan la humanidad con una peste mortal. La tortura llega a ti. Y estos son los panas de Revolver de Valencia, Venezuela, quien también estarán el 8 de noviembre en la Terraza Cultural del Miñedo, acompañando a Impedancia, War, a Enduro, sí señor, la gente de Revolver, par de temas por allí, Poseídos y Pandemia. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Ya lo sabes, estamos en Valencia, Venezuela, y casi estamos llegando al final del programa por la edición de esta semana, con esos efectos naturales que están por allí. Seguimos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Yeah! il ventre dell'arcano. Señor, la vieja guardia con todo el poder del rock llegando al final de la edición de esta semana, pues con esta gente de Arcano desde Italia, Il Matto, Li Expatriati, sí señor, ¿eh? ¿Qué te parece? Todo italiano, Robertinho, molto bene, con esos efectos naturales de los vecinos que tengo por allí. ¿Qué tal? Buenísimo, no pasa nada. Pues lo cierto es que la vieja guardia está con todo el poder del rock. ¿Qué más, Roberto? Despedirse por la edición de esta semana y le vamos a dejar con un especial de la gente de Enduro, ese concierto realizado hace más de 2 años con la gente de Sonográfica y Salón Fama Venezuela Rock. Claro que sí, allí en ese momento estaba conformada la banda Enduro con el señor José Gregorio Parra en el bajo, el señor Roy Medel Corral en la guitarra, actualmente guitarra líder, Ricardo Villanueva en la guitarra, estaba también por allí el señor Jean-Pierre Merlano y Roberto Arteaga Núñez, quienes hablan. Actualmente la banda Enduro está conformada por Fragni, por el señor Pedrito Silvestre, Roberto Arteaga y Roy Medel Corral. Te vamos a dejar con este especial a propósito del evento que se viene para este 8 de noviembre allí en la terraza cultural El Viñedo. Enduro estará acompañando a la Impedancia, Revolver y War, bandas que sonaron anteriormente en el programa. Nosotros nos vamos. Nos vamos, por supuesto, dándole gracias a www.7rockradio.com de la mano del señor José Manuel Fon, el gerente general de la estación, Frank López en la musicalización, Eris Cupi Paquete Diseño y el señor David Yepes en la producción. Por acá Roberto Arteaga en la coordinación. Por allí también le damos las gracias a la gente de Potenciado Radio Sur Argentina, está Beca y Ariel. También le damos las gracias a WWW Cerebros Exprimido de la mano del señor Luis Orozco y Osman Ruiz. Y por supuesto al Team de la Vieja Guardia. Allí está nuestra amiga Betty Martinolas desde Argentina, allá en la provincia de San Juan. Su sección La Dama y la Música. También tenemos a Lisa Hernández con la sección Efemérides de la Vieja Guardia, todavía recuperándose, y en la coproducción Carlos Ortega. Roberto Arteaga Núñez se despide, conduce, produce, monta, mezcla y edita La Vieja Guardia. Y pues, le damos las gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana con nosotros. Nos vamos. No sin antes decirte lo siguiente: la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! Buenas noches. Buenas noches, gente, espero que estén muy bien. Estamos aquí esta noche, gracias a Sonográfica, gracias a Sonora Fama Rock por esta oportunidad prestada a nosotros. De verdad, fuerte aplauso para ellos. Esta noche vamos a tripear mucho heavy rock, esto es el duro. Un tema a llevar, el duro. Un viaje veloz, el duro. Ruge el motor. Heavy metal. Venezuela, ya verán una más. ser rockero, esta es mía. Esta música que nos mueve y por eso, rockero, soy. Wow, yeah. Para ustedes. Y bueno, la fiesta continúa, así es que esto es Imagina. lucharás. Gracias por la energía, por el apoyo. De verdad, el aplauso para ustedes. Esto se llama Cuando el miedo te deje.